Muy buenas noches a todos, saludos y bienvenidos a Nova Club. Como cada sábado, nos volvemos a encontrar en nuestra cita semanal a través de la sintonía de Nova Onda, en el 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Como siempre, saludos de Frank F., el que te habla. Un sábado noche más, acompañándote durante los próximos 120 minutos a través de las ondas, en los que, como siempre, compartiremos otras dos nuevas sesiones de buena música electrónica. Y en esta calurosa noche que tenemos hoy, este 4 de julio, nos toca despedida, ya que nos encontramos metidos en pleno verano y toca despedir temporada. La verdad es que pasa el tiempo muy rápido. Nos hemos comido ya esta tercera temporada aquí desde que estamos en el formato semanal a través de Nova Onda. Y la verdad es que nos ha pasado muy muy rápido el tiempo, ¿eh? No sé a vosotros. Y bueno, pues como os decía, despedimos esta temporada número 3 aquí en la emisora antes de marcharnos de vacaciones. Y bueno, normalmente, si habéis sido seguidores de Nova Club durante todo este tiempo, sabéis que solemos ser los que llevamos el programa, como somos el señor Domingo Darwin y un servidor, los que solemos grabar algo para clausurar cada etapa de Nova Club. Pero esta vez lo vamos a hacer al contrario, ya que no nos gusta dejarnos nada en el tintero, y lo vamos a hacer con dos artistas que aún no habíamos tenido hasta el momento aquí en el programa. Por un lado vamos a tener al señor Alejandro Blanco, también conocido como Alfa, uno de los integrantes de nuestros amigos del colectivo asturiano ASM, Anti System Music, de los cuales tuvimos un programa con ellos totalmente íntegro la semana pasada. Le conocíamos hace poco tiempo, nos llegaba por recomendación del amigo Rubo Green, uno de los artistas que participó en la edición anterior de Nova Club. Y bueno, pues ya que venía recomendado por él y sobre todo participante y componente de este colectivo, no le hemos dado ni un momento en emitir su sesión aquí en el programa, que por cierto le ha realizado en exclusiva para nosotros, cosa que agradecemos mucho. Bueno, y por otro lado, nos vamos a quedar aquí por nuestra tierra y vamos a tener aquí al señor Martin Iken. Llevaba ya bastante tiempo pendiente de pasar por la cabina Nova Club. La semana pasada lo pudimos escuchar, disfrutar de su sesión en esa tercera fiesta UEMA que se celebraba en el Pub Colors aquí en Albacete. Y estuvo pinchando con dos de los residentes del colectivo, como son el señor P. y Pedro Soler. Además, acompañados de nuestros amigos Cascales y el señor Domingo Darminil. Tenemos muchas ganas también de que estuviera aquí el señor Martin Iken. Así que nada, él va a ser el encargado de llevarnos en el viaje de la segunda hora del programa. Siempre lo hacemos al comenzar cada edición de Nova Club, y en este último programa de temporada pues no iba a ser menos. Así que aprovechamos para recordarte las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Una de ellas y la más tradicional es nuestro correo electrónico, al cual puedes enviarnos lo que tú quieras a la dirección novaclub.es@gmail.com. También puedes hacerlo a través de nuestra renovada página web desde www.novaclub.es. O si lo prefieres, pues nos puedes localizar también a través de Facebook y a través de Twitter. Bueno, pues si te parece, vamos a arrancar esta noche con la sesión del señor Alfa desde ASM, Antisystem Music. Una sesión muy interesante que me he estado escuchando rápidamente en el poquito tiempo que he tenido esta semana. Sonidos muy deep, sonidos muy de mucha calidad, sonidos muy elegantes. Una sesión ideal para arrancar esta noche. Así ya lo sabes, nos marchamos hasta Asturias, colectivo ASM. Alejandro Blanco, aka Alfa, comienza Nova Club. We'll be right back. We'll be right back. turbulence of the sun causes the sun to wobble with a speed of 1/10 of 1 meter per second, a smaller motion than we could actually detect. Seguimos en Nova Club cuando alcanzamos la mitad del programa. Aquí nos encontramos en el último episodio de la temporada, de esa temporada número 3. Disfrutando con los sonidos del señor Alfa desde el colectivo ASM, Antisisters Music, Asturias. Estupendo set el que nos ha enviado. nos ha venido ideal para esta noche calurosa que tenemos aquí en el estudio. Estamos con los ventiladores a toda leche. Pero con esta sesión, con estos sonidos, todo se lleva muy bien. Sin lugar a dudas, va a ser otro de los fichajes para Nova Club para la siguiente temporada. Si él quiere participar con nosotros y nos envía algún otro set, nosotros aquí le tenemos la puerta abierta y estaremos encantados de pincharlo. Vamos a continuar con un poquito más de música. Y bueno, ya lo hemos dicho al principio del programa, pero por si acabas de llegar, el segundo invitado de la noche va a ser el señor Martiniken. Un amigo de aquí de la tierra, que hacía ya mucho tiempo que tenía que haber pasado por Nova Club, pero por unas cosas o por otras, pues aún no lo habíamos tenido aquí. Así que no podíamos despedir esta temporada sin que pasara por nuestra cabina. Un hombre del que pudimos disfrutar la semana pasada de su sesión en esa tercera fiesta, Wema Party, junto con la gente del colectivo, y que, bueno, nos gustó mucho, y es el set que vamos a emitir esta noche. Eso sí, fue una sesión de 2 horitas, es imposible que entre de forma íntegra, pero bueno, te vamos a pinchar el ratito que nos queda hasta alcanzar la 1 de la madrugada, y dentro de poquito pues la vamos a tener por la red colgada, al igual que también las otras sesiones de los que participaron en esa fiesta. Y nada, pues la publicaremos nosotros también para que la podáis escuchar de forma íntegra. Así que si te parece, vamos a continuar. Ya lo sabes, estás en Nova Club a través de la sintonía del 101.9 FM y a través de www.novaonda.net. Vamos ahora con el señor Martiniken hasta la 1 de la madrugada. Thank you.

We'll be right back. en Nova Club, cuando casi estamos en el final del programa. Nos quedamos ya sin tiempo y nos tenemos que ir marchando. A los platos, Martiniken. Edición grabada en riguroso directo. La semana pasada en esa Wemba Party, edición número 3. Sonido tecno, sonido electro. Y disfrutando de las mezclas de este hombre. Un hombre de aquí de la tierra, procedente de aquí de Albacete, concretamente de la zona de Yin. Compañero de otro amigo del programa, como es el señor José P. Punto, uno de los organizadores de esas Wemba Parties. Y los dos componentes de ese colectivo llamado Loop Player. Bueno, pues antes de irnos, yo quiero agradecer la participación y fidelidad a todos esos que estáis siempre al otro lado de la radio, a todos los que nos escuchan en cualquier parte desde el podcast, también a todos los disc jockeys, artistas que han participado en el programa durante esta temporada y, por supuesto, también a toda esa gente que nos apoya desde cualquier lugar y de cualquier manera, ya que gracias a vosotros hacéis que Nova Club sea posible. Quiero aprovechar para agradecer el trabajo a mi compañero Domingo de Arvinil, pues que no nos ha podido acompañar en estos últimos meses. Esta noche iba a estar, quería haber estado aquí con nosotros, pero le ha sido totalmente imposible. Así que nada, bueno, aunque no lo hayáis oído aquí en las últimas ediciones, él continuaba trabajando aquí en Nova Club, en la sombra, por así decirlo. Y nada, pues la temporada que viene seguramente lo tendremos por aquí. Bueno, ¿qué más decir? Que han sido unos meses intensos, hemos tenido a buenos amigos aquí en el programa, artistas que han repetido otras temporadas, hemos conocido nuevos mezcladores y que a su vez pues, nos han descubierto nuevos sonidos, han demostrado que hay mucho talento repartido por todo el país. Así que por supuesto que contamos con todos vosotros, tanto oyentes como artistas, para la próxima temporada, que ya será la cuarta. Y también os animamos también a que los que queréis participar en Nova Club, pues que nos hagáis llegar vuestras sesiones. Sabéis que podéis hacerlo, como siempre, a través de nuestra web, entrando a www.novaclub.es o bien vía correo electrónico novaclub.es@gmail.com. Sin más, yo me tengo que despedir, nos marchamos a tomarnos un tiempecito de descanso y a pensar también en qué va, en cómo va a ser la próxima temporada de Nova Club y a ver qué os traemos de nuevo a la vuelta. Así que a todos desearos que paséis un feliz verano. Quiero recordar también antes de irme que Nova Club se va a emitir en diferido toda esta última temporada a través de Nova Onda de forma diaria. No tengo muy claro aún en qué horario, pero va a ser todos los días, de lunes a domingo. Y nada, dentro de unos días lo publicamos a través de Facebook y a través de nuestra página web. Así que como os decía, desearos un feliz verano a todos y nos vemos a la vuelta de vacaciones.